volverte a ver. Ya lo ves, te amé con cada rincón de mi ser. Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe. Y yo no sé olvidar cómo lo hiciste tú. Te has quedado clavado en mi pecho como si fuera ayer. No sé cómo arrancar los besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. Forma de hallar paz a mi soledad. Ya lo ves, quizás amar sin medida fue mi error, pero es imposible lograr que entienda el corazón. Y yo no sé olvidar cómo lo hiciste tú. Te has quedado clavado en mi pecho como si fuera ayer. No sé cómo arrancar los besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. Pero